para comenzar. Siempre habrá una puerta abierta. El silencio de la soledad dejará una huella eterna. Sé que a veces no pensás en mí, yo lo entiendo y lo comprendo. Y nuestro amor será como siempre, amor, como siempre. Y nuestro amor será como siempre, amor, como siempre. Nuestro amor será como siempre, amor, como siempre.